Capítulo 3. Posiciones de pies. Las posiciones con los pies son 5. Primera, el pie derecho delante, el izquierdo detrás con los talones juntos, formando la unión que hacen ángulo recto. De la formación de estas se hacen las siguientes. Segunda, se levanta el pie izquierdo sentándole frente de la hebilla del derecho, la punta vuelta hacia afuera, el talón arrimado, de manera que quede formando dos ángulos rectos. Tercera, se levanta el derecho, sentándole junto al izquierdo, de modo que una la punta con el talón, las piernas tirantes formando la unión ángulo recto. Cuarta, puesto el cuerpo de cuadrado, los pies unidos por los talones, o muy poco apartados, las puntas hacia afuera, formando la unión ángulo obtuso. Quinta, esta se forma lo mismo que la primera, con solo la diferencia de ser el pie izquierdo el que ha de estar delante y el derecho detrás. Estas sirven, la primera para presentarse perfilado, la segunda para aproximarse a tomar ventaja sobre el arma contraria, la tercera para quitar la distancia, dar principio a la cortesía y formar una línea curva con el cuerpo para detener a su contrario, la cuarta para tomar el arma cuando está en el suelo o presentarse de cuadrado, la quinta para poner el arma en libertad y formar ángulo mixto.